¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buenos días, Argentina. En Córdoba han bajado en estos últimos días, según las cifras oficiales, los casos diarios de contagio de COVID-19. Las cifras aproximadas van de los 600 a un poco más de 1.000 casos por día, como lo decimos, contra los más de 2.000 registrados en agosto, septiembre y octubre. Pero esto no ha reducido la preocupación del personal de la salud, que paró y se movilizó en la provincia y también en la capital, volviendo a hacer públicos contundentemente varios reclamos. La vez más crítica situación sanitaria provincial, no fue suficiente para que el gobierno cambiara el rumbo, como miles que lo exigimos y seguimos haciéndolo. Al contrario, se avanzó en inexplicables medidas de apertura económica mientras las muertes de pacientes y de nuestros colegas no paraban de crecer. La disminución de los testeos arroja lógicamente menos casos, y eso es lo que se aprovechan para instalar la idea de que lo peor ya pasó. Pero lo cierto, como lo demuestra Europa, es que mientras no exista una vacuna de efectividad comprobada, estaremos a merced de nuevas olas de contagio. Hemos dado todo, por eso hoy la salud dice basta. Estamos protagonizando un paro histórico en la lucha por el respeto de todo y cada uno de nuestros derechos. Hemos salido a las calles y acá seguiremos hasta que nos escuchen. Este audio que acabamos de escuchar es del documento, parte del documento leído en cercanías de la Casa de Gobierno. Hasta ahora son cerca de 30 las personas fallecidas entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, desde el inicio de la pandemia. Esta movilización contó con la unidad, un hecho novedoso, de las agrupaciones sindicales y profesionales de Córdoba que agrupan a los y las agentes de la salud pública y también, como decíamos, de la salud privada. Anunciaron, si no hay respuesta dentro de algunos días por parte del gobernador y del ministro de Salud, se volverán a realizar asambleas, movilizaciones y los paros similares a lo que pudimos ver con una, reiteramos, contundente y multitudinaria movilización apoyada por la comunidad y la sociedad cordobesa que los veía pasar. Para el informativo Farco, reportamos desde Córdoba, Radio Sur 90.1 FM.